Sentí tu mañana con mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Box. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. Un hombre estaba borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más en este programa que vamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Ay, negro ese agudo, más agudo que el mío. Vía se llama. ¿Cómo están? Estamos un martes más sacando un poco de lagaña de los ojos. Ay, perdón. No me quemé. Pero estamos acá una vez más, el pulpo que nos está aguantando, en cualquier momento no va a rajar. En cualquier momento lo raja. Un oficio de Damián, che. Sí, ahí va, va el polígono. El loco polígono, le pueden decir. El loco blanco. Qué grande el pulpo, buenos días pulpo. Clac, clac, ahí sería el efecto, ¿viste? Clac, clac. Pero bueno, arrancamos. Mel, ¿cómo estás? Buen día. Ay, no pensé que me iba a hacer. Son la primera a la derecha. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ah, se contestó solo. Ok. Yo se vio un video de Leandrina antes de mí. Bien, vos bien, bien. Bien, bien, acá andamos. Bien, yo bien. Acá, con Anita, con Elena. Ay, no vino mi compi hoy. No vino la compi, está con una nana en la panza. ¿Podés tomar agua? Gracias. Esto es un mensaje para Daniela nada más. Y para toda la sociedad. Bueno, sí, obvio. Todos tomen un vasito de agua todas las mañanas. Cada mañana al despertar, un vasito de agua o dos, en lo posible. Auspicia en este bloque AISA. ¡No! ¡AISA no! Un Villa de algo lo hubiera tirado. Justo ahí esa parte. Un Villa Terraza, Aguas de Malantial, no sé. O Manao, por ahí nos auspicia Manao. Manao, buen auspiciante Manao. ¿Sí? Villa buena. Manao es de agua. Me gusta. Sí. Segundo. Le voy a mandar un mail al loco de Manao, segundo programa que le estamos haciendo propaganda. Sí, sí. Un saludo para el. Para Don Manao. Un saludo. Juan Carlos Manao. Sí. Vamos. Esa manada. Bueno, bien. Chonito, ¿todo bien? Hola a todos. Sí, ahí medio con la garganta, pero bien, bien. Garganta con arena, dijo. Garganta con raspera. ¿Estamos bien? Sí. Ahí está, tranqui, se escucha mejor. Todo tranqui. Buenísimo. ¿Algo para acotar? Seco, se está, como... está despertándose Johnny. Johnny boca cerrada, ¿qué le digo al doctor? Chupa limón. Falleció Gatti. Ese guardámelo. Es una noticia importante. Guardámelo para tu segmento, pará. Claro, claro. Encasillámelo. Sergita Rey, ¿todo bien? Maxi Acamado, ¿cómo estás? Bueno, bien? Ahí con la gente que nos acompaña todos los martes, un martes más, para hablar de todo lo que pasó esta semana, pero sobre todo para hablar de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Para traer buenas noticias, decirle a las personas que se puede vivir con esperanza, con fe, con felicidad. Así que un martes más para disfrutar. Buenísimo, todo lo que pasó en estos dos días, fin de semana y la semana pasada, que terminamos con campaña hermoso. Así que, pero enseguida vamos a tocar todos esos temas. Mi amigo, el negro barra la reja barra Sergio. Ojo con el Inadi. Aprovechamos que cerró el Inadi. Yo traigo. ¿Cómo están, Edo? Buen día, bien? ¿Cómo andan? Buen día a toda la gente que nos está escuchando. Nada, contento de estar un martes más. La verdad que nada, feliz. Un fin de semana a full, recontra mil. Bueno, y después le vamos a estar contando, estuvimos de campaña y todo. No, sí. Y lo que se viene. Se viene el Congreso de Jóvenes, se viene un montón de cosas, así que estuvimos preparando ahí a full. Pero bien. Hermoso. Hermoso. Y antes, porque lo tengo al negro ahí, quiero mostrar algo. Uf. Que no pertenece a este segmento, porque todavía no entramos al segmento, pero quiero mostrar esto. A ver si se ve bien ahí. A ver, acercalo un poquito. Bajalo, más, me parece. Un poco más. A ver, ahí. Oh, el parche de base fuerte es el matero oficial de base fuerte, tipo mochilita, bolsito, te entra de todo, termo, todo. Ahí. Yo creo que ya podrías estar en ventas. Podría estar en venta, ¿no? Sí, por sí. Por favor, necesitamos. Deberías estar en ventas. Deberías. Me veo en Facebook tipo 4 de la tarde. Claro, sí, sí, sí. Esperando a que se conecten, ¿viste? Cuando, bueno, esperamos que se conecten. Y empezamos de fondo. Sí. Pará. Ay, ¿cómo estamos ahora? Pará. Estamos acá. En Gozo. Me olvidé, se llama. Me olvidé la taza. La taza. Quedaron las metas, después la voy a buscar. Saludos. Y del mate. TikToker. Bueno, tenemos también unos. Más patos no se consigue, ¿viste? Tenemos unos stickers. ¡Qué hermoso! Yo creo que nos van a. Es un buen momento para. Sí. Vamos a la tanda comercial. Estaba acá la taza, mirá. ¡Ah, estaba sí. acá! Mirá eso. Ahora, en un momento. Gracias al asistente. Gracias mirá. al pulpo. Mirá lo que es esto. A ver. Míralo, mirá, pero mirá la parte de atrás. Tetelestai. Próximamente disponible en el merch. Próximamente disponible en la página. En la página oficial de Base Fuerte. De Base Fuerte. Lo que sí. ¿Dónde más? ¿Dónde si no? ¿Quién decía eso? ¿Dónde si no? No sé. Sí, pero lo tengo almacenado ahí en mi disco duro porque existía en algún lado. También tenemos sticker. Acá están los. ¿Cómo está el merch? No. ¿Qué es lo que es ese? Impresionante. ¿Una gana de vender tenemos hoy? Si no reconoces a esta gente. Bueno, ahí está. Invitado sí, acá, especial, sí, Pepe acá. López. Acá, sí. Esta fue la foto que nos sacamos el martes pasado o el anterior, creo. Ah, que no saben cuál es Papu. Papu López. Papu López. Papu López Band. Pans. Al ¿cómo es que se llama? A Pepe López Band. ¿Tenemos un tema de Pepe López hoy o no? Siempre. Podríamos. Está por ahí uno. Pero les pasé otros temas. Bueno, estamos en otro mood, me parece. Escuchá, yo creo que es buen momento, siendo las 9 y 11 de la mañana. 16 grados. 16-7, ¿dice? Sí. ¿16-7? 16-7, vamos al primer tema musical, así arrancamos el primer segmento que me tiene. Bien confesores. No. La mañana está para remerita larga, diría confesores. Busito la mochila porque va a refrescar al atardecer. Ahí está, me gustó. Ahí vamos. Estabilidad, quiero un poco más. Vos sabes quién soy, ese es mi lugar. Soy del VIP, quiero un Rolls Royce. Tu admiración, no sé cómo hacer, pero lo alcanzaré. que esperar. Puedo arreglar. Dígame cuánto es. No quiero esperar más. Soy del VIP. Mi cultura, mi alta educación. Hoy no puedo hablar. Mi alma puede esperar. Soy del VIP. No hagas planes sin pensar. Esta noche te irás. Subirá. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio. Muy bien. Seguimos en esta mañana hermosa, donde cada vez estamos más convencidos de que no van a dar un fulbo. Yo voy a hacer un comentario. Por favor. Mi compadre, yo siempre voy a saltar para mi compadre. Después pregunto. Listo. después pregunto qué pasó. Pero así como. En el hospital después charlamos. En el hospital. Pero estamos para ese hermoso, no estamos. Estamos. ¿Somos o no somos? ¿Somos o estamos? Epa. Che, buen día a la gente que se va conectando. Sí, nos van dejando sus comentarios. Buena. Tenemos muchos saludos ahí. Sergio va a dar un saludo muy especial también en un ratito. Eso. Un saludo para Graciela, mi amiga personal, Graciela Machado. Tomá. Ahí que nos está escuchando. La Grace. La Grace. Hola, Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Yeah. Saludos para nuestro amigo personal también, Gastón Bulacio. Dice, buenos días, chicos. Dios los bendiga. Las campañas tremendas y lo que vendrá. Siempre firmes y adelante. Amigo personal y miembro activo. Miembro activo, base fuerte. Te extrañamos, Gasti. Volvé, Gastón. Esto ya no es lo mismo sin vos. Sí, se está descontrolando. Se va, viste... Uy, iba a decir una... No, no importa. Déjala ahí. Pero viste cuando se descontrola. Bueno. Así. Así por dos. Bueno. Pero estamos esperando el tema cuando usted me diga nomás. Sí. Usted mándele, se activa con la música. ¿Te escuchás? ¿Ah, se activa? Se activa. En algún momento se activa. Un montón. Martes 22 de abril, cumpleaños de Ricardo y Sexo en Dos Santos Leite. Cacá. ¿Quién? ¿Tu mamá? Cumpleaños de Cacá. No, ¿vos lo tenías? Cacá, no sé. Cacá. ¿Cómo es el nombre de Cacá? ¿Quién es Cacá? Ricardo y Sexo en Dos Santos Leite. Exacto. Pero Cacá. ¿Ese chico quién es? ¿Cómo, chicos? No, fue, no. Fue el último Balón de Oro antes del periodo Messi Cristiano Ronaldo. Mirá. En 2007 fue Balón de Oro. Y bueno, hoy estaría cumpliendo 43 está, años. ¿Está? ¿Cómo estaría? Está cumpliendo. Cacá dice que era cristiano, ¿no? Un saludo para Cacá. A la tarde sí. Le caemos. ¿Dice que era cristiano Cacá? Así se dice. La dejo ahí. Todos los brasileños, supuestamente. No, hijo de pastor es él. Él tenía deseo de ser pastor. Escuchá, una data que la mujer lo dejó por ser tan perfecto. Sí, pasó. Algo así, algún... ¿What? Sí, era como era demasiado bueno el chabón. Sí, como que nunca hubo una pelea, no lo celaba, no nada. Siempre ramo de flores, chocolate, todo. La mujer lo dejó. Hace poco contaba soldado eso. Herido. Bueno. Así que, ¿qué queremos decirte con esto? Que el único que no te va a dejar es Cristo. El único que no te va a dejar es Cristo. Buen remate. Podés ser el mejor del mundo, pero si ese corazón no pertenece a Cristo... Y lamentablemente no va a tener un buen destino. La Versuit de fondo. No, sino también la otra persona que lo pueda valorar. Ella había salido a declarar, él no había dicho nada y bueno, había dicho que era muy perfecto, que le daba todo y como que se sentía incómoda, algo así medio raro. Y otra de las cosas que nos dejó este fin de semana fue el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti, un arquerazo. Prócer de Boca. Un tipo que. Viste que por lo general. Llega a Boca a los 33 años, creo, 34. Sí, más o menos. Más o menos. No llega nada, para no el 76. Nada. Llega al 76. Un arquero que casi no daba rebote. Agarraba las pelotas bien con la mano. A pesar de que Dios, no. La tiraba, claro, a pesar de que no era un jugador. Un arquero grandote como suelen ser, ¿no? Era un. Parecía un tenista. Chiquitito, flaquito, con pinchita. Un crack. Sí, unos problemas pulmonares lo terminó falleciendo. Y fútbol, no se terminó la fecha, hay fecha hoy todavía. Arrancó con Gimnasia y River. Una goleada de River 3-0, más Tantuolo, que cada partido se saca un punto más. Se afirma, ¿no? Están todos, o sea, todo River está arriba de ese pibe. Los cargó la mochila. Le ponen ficha más Tantuolo. Talleres Vélez, perdió Talleres 1-0. Racing con un gol de. Saludo ahí a los hermanos Silva que están conectados. Silva, un saludito para ellos. Para el otro hermanito, se me fue el nombre. Zuculini, para Bruno, Bruno Zuculini metió gol. El Rojo no pudo jugar el partido allá en Tucumán con Atlético. La lluvia impidió que se dé el partido y bueno, lo terminó suspendiendo Herrera. Boquita 2-0 de mi vida. 2-0 Boquita. Boca. Lindo partido otra vez. El chileno Palacios convirtiendo y metió un zapatazo. Merentiel es un. Merentiel. Buenas noticias para Boca. Si gol hace Cavani, si Cavani hace gol cada muerte de obispo, se viene. hubo un penal que terminó errando Cavani, nuevamente se lo atajó. Pero bueno. Pará, ¿cómo remontamos eso? Hay gente. Mutealo. Se soluciona así. Hay gente que le tiene mucha fe todavía a Cavani. Pará. Así que. Dale, los dos últimos penales, amigo. Yo. Es un tipo, un crack. Muy querible. En Uruguay es un buenazo. En la selección. Se nota que buen pibe. Goles hasta con la oreja, no sé. El Manchester. Pero está grande. En el Napoli, en Manchester. La rompió toda. Sí. En todo 7 metros tiene el arco. Sí, bueno. Vas a jugar de fútbol. Frustrado, pero. ¿Por qué no llegaste? El Cayer Pero no se me dio cabeza, no se me dio. Nuestro pollo viñolo. Escuchame, pollo. No llegué. Escuchame, por eso mismo, yo no soy profesional y me lo puedo ahorrar a eso. Ahora, siendo profesional, teniendo. Ya está grande. O sea, y lo tiramos a que sea mortadela. No, el tipo fue un jugadorazo, pero ya está grande, no se puede pedirle mucho. Y pero cada tanto va a tener su partido. Sí, pero es Boca. Sí. Pero escuchame, entonces Boca, que Boca es la mayor muestra de gracia, porque que cada uno jugó ahí. Porque le sigue Román es una muestra de gracia, le sigue mostrando oportunidades y bueno, el tipo sigue estando. Mientras le convenga a Román. Hasta que pase algo. Hasta que lo rajen a Román. Cosas que pasan. Y bueno, hoy continúa, termina la fecha, esta fecha 14, ya estamos a dos fechas nomás de terminar la clasificación. Recordamos que clasifican los primeros 8 y después se hace de cada grupo. Claro, Boca está en el grupo A y claro. Y River está en el grupo B. En la zona B está. Ahí estamos. Dice nuestro amigo Hernán Silva que nota un poco de imparcialidad cuando habla sobre Boca. No, para nada. ¿Se nota? No, para nada. Boca. Como ESPN, ¿viste? Claro. Que no se note. No, No, hablamos seguí. Sí, hablamos recién. Gol de Zuculini. La gente contenta con Maravilla. Un videito. No sé, dicen que es una cábala de Milito que besa la cadenita, no sé qué, pero fue medio turbio. ¿Qué opinas de eso? ¿El compañero al lado? Saja estaba al lado de Milito. Saja ya estaba doblado, me parece. Ya estaba puesto Saja. Bueno, ahí termina la fecha, juega Tigre. Juegan no, allá. Se suspendieron. O ayer se suspendieron. No, Atlético Tucumán se suspendió. Ayer. Pues ayer se suspendieron 3 fechas. Bueno, la tenía. Me estás matando. Sí. Le tiro un salvavidas. Champion. Champion, sí, Champion. Racing gana por la oración de Maravilla, dice LC. Qué grande LC. El momento frío del programa, dice por ahí un amigo, no tan amigo, llamado Emma Ramírez. No, cuando habla sobre Emma, mi amigo Emma. ¿Cómo andas, Emma? ¿Todo está de vacaciones? Es verdad, ese se suspendió por el Papa. El martes que viene tiene que estar. Yo estoy bien. Ayer se suspendió por el Papa, nos tiran data acá en el chat. Hoy juegan, dice. Ahí está. Gracias, ese. Ya hablamos con el S. El S se postuló para hacer columna de deporte. Nada, la tira. Ayer estuvimos ahí hablando. Estuvimos haciendo unas negociaciones, así que Johnny, ¿te va a llevar una carta de documento? Champion, quería saber, Champion. Perdió el Madrid con el Arsenal. Quedó afuera. Sí. Eso es algo que me gusta. Perdón. El martes que viene ahí, Champion, Sergio. El Arsenal va a jugar con el París. A partir de las 4. Qué linda que la y el Barcelona con el Inter. El Inter del Lauta. No, un ex academia. Del dale, Toro. Terminar. Del Toro. No, pará, y el partido del Manchester, ¿lo viste? ¡Poh! Yo vi el resumen, ¿no? Pero. Qué pechada. Europa League. Qué pechada. No, ganó el Manchester. No, sí, la ganó, pero iba perdiendo. Creo, hasta que yo iba viendo como 2-0, una cosa así. Y cambié y dije nada. Sí, después una locura. Hermoso. Pero es el fútbol. Así el fútbol. Es fútbol. Pollo. Escúchame, pollo. Y el Inter de Messi ganó con gol de Cremacci con pase el Chelito Weigand. Toma. El Chelito Weigand. Pegó una desbordada. Centro y cabezazo de Cremacci. Un palomón fue. No fue una palomita, un palomón fue. Y Neymar que se volvió a lesionar, jugó contra Fluminense la fecha anterior y esta vez jugó Santos contra San Pablo y no lo jugó por lesión. Los diarios dicen el príncipe que no quiso ser rey. El príncipe que no quiso ser rey. Es el problema casi de casi todos los futbolistas brasileros que no son por ahí profesionales y... dedican a la joda y todo. Exactamente, que se zarpan de joda y después vuelven. Que se zarpan de joda y vuelven cuando están gordos. No, y ya llega a los 30 años más o menos que ya no va más. Ronaldo se retiró con 34 años. Ronaldinho a los 31 ya se vino para Brasil. Romario, o sea. Bestia. Bueno, Romario, a pesar de que fumaba vano, el tipo jugó hasta los 40 y largo. Jugó. No sabía, sí, no, jugó loco. Así que bueno. Esto es por ahora de fútbol. Buenísimo. Esto es fútbol con Johnny. Tenía que buscarle. Fútbol con Johnny. Fulbo. Fulbo porque nuestro segmento de deporte es boca. Claro. Dos, tres cositas de fútbol. Y boca. De fútbol y boca. Cerrame con una data de boca. Me acordaba de ese momento cuando lo chicanea Ruggeri a Viñolo y le dice conducí vos, y se hace que se amotina y después dice empieza a tirar otra vino la pasión, empieza a decir. Es un crack loco Gatti. Homenaje al loquito. Ahí. Gatti, sí. Che, primer campeón, primer arquero de campeón. Libertadores, sí. Libertadores Intercontinental. 77. Claro. Un crack. Y después. De Libertadores. Libertadores 78 también. Así que un crack. Este. Con 34 años llegó al arco de Boca. Este, recordamos toda esa salida hasta el medio de cancha que le dio el pase a Maradona jugando contra Independiente. Mirá. Donde desborda mucha data, Maradona mucha data, ¿eh? Pasa que esos jugadores emblemáticos está bueno saberlo. No lo viví, pero sí me gusta la historia un poco del fútbol. Entonces recordamos ese fulbito. Y yo creo que con nos podemos ir con este tema. Saludos al pastor Julio Lázaro, que está ahí conectado. Un crack. Ahora saludamos Lázaro. Ahora saludamos a todos. Orá por nosotros, orá por nosotros. Garzui, ¿viste? Garzui. Que se vaya ahí. Después me van a matar. ¿Qué crees? Gol, gol de rey mío. Toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás. En una cancha o en un bar, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado. No voy a llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final, en una cancha o en un bar. Esta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Un el jueguito y toma para el gol, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Seguimos. Sí. ¿Qué pasó? Pasaron cosas en el corte. Seguimos en Radio Voz. Todo esto. 102.9. Si te la perdés, o sea, si te la estás perdiendo, podés sumarte al vivo de TikTok. Escucha, allá. Mírenlo a Sergio que está llorando. De la emoción. De la emoción. Te emocionó de estar con nosotros. Emocionado, es una hermano. Emoción terrible. Ay, Dios. Pero estamos. ¿Estamos? ¿Volvimos? Sí, estamos. No, no hay tiro, no hay arma, no hay instructor de nada. Nada. Estamos todo bien. El momento random acá viene. El momento random. Se van preparando. Dentro de un ratito. Ponele y 34 y 35. Vos que estás ahí en la oficina. 35, tiene que ser random. Más random. Más random que 38 eso. 38 y medio, diría. Claro, algo así. Y 23 segundos. ¿Cómo mido? Cambia el cronómetro. Manejate. Si estás ahí en el. Si estás ahí en el. En tu casa, estás ahí en la oficina, en el auto, subir el volumen a 63, que es lo que me da a mí el estéreo del auto. Y mandale, que es un momento de 30 segundos. Un abrazo para Lili Naranjo, que nos está mirando Lili. También. Qué grande, Lili. La hermosa mujer de Dios. Perdón, Lili, perdón por todo esto que está pasando. Primera ley del evangelismo, tenemos que captar la atención, Lili. Vos no sabrás entender. Ay, lo corté, ¿cómo? perdón. Qué grande. Venía respirado. Pero estamos bien. Recalculando. Ahí está. Déjame contarte que somos base fuerte de la iglesia Inca. Dejó remarcado el pastor el domingo, Inca. No como el puré de tomate que es Inca. Me encantó. Somos Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Así no se puede. Che, estuvimos de campaña. Así no se puede. Estuvimos de campaña. Tema campaña. Estuvimos de campaña la semana pasada. Miércoles, jueves, viernes y sábado. El jueves estuvimos en la iglesia por un tema del clima. Pero estuvo hermoso. Muchísima gente se acercó a conocer de este Jesús. Muchas personas se dieron cuenta de que había algo que les faltaba, que tenían un montón de cosas, pero no podían ser felices. Y ese Cristo que hablamos, que predicamos, el que nos cambió la vida a nosotros, es el que estamos predicando, el que nos dio vida. Nos dio vida, estábamos muertos. Literalmente dice la Biblia que estábamos muertos y Él nos pasa vida. Así que estuvimos ahí. Somos el Ministerio de Evangelismo. Y vamos a estar de trenes. Este domingo, pero no, eso va a venir en un ratito. Y vas a decir campamento, pero es congreso. Ahí justo mandó mensaje de Dani. Nos está viendo junto con el plantel de Racing. Ahí desde Lanús. Así que un saludo a todo el plantel de Racing. Saludo para Racing, las inferiores de Racing, las escuelitas. Todas ahí las actividades de Racing, un fuerte abrazo, Dios lo bendiga. Acá con los aprendan jugadores de Racing. Maravilla. Qué grande. Prendan de maravilla. Qué grande. Angelito, un abrazo entrenador, ¿no? Para Angelito, Karen. Entrenador de arquero. También quiero mandar. ¿Está ahí en el plantel con Dani? Creo que sí. Saludos. Ya terminó la columna de fútbol, disculpen, chicos. No, estamos hablando de Boca. Volviendo a Boca. Estamos hablando de nuestros conocidos. Ah, bueno. Amigos. Que claro, casualmente son hinchas de Boca y. Pero juegan en Racing. Mandale un saludo a tu mamá. Que te está mirando. Saludo a mi mamá, a mi papá. Vi que estaba Jorgito por ahí arriba. Karen. Sí, a tu papá también. Saludo a Briandita. A tu tía. Me dolía tu tía. Está mirando a Brianda. Acá tengo un comentario. Hoy me toca manejar la compu, así que. Saludos ahí para Hernán Silva, ese Silva, Emma Ramírez que escribe Boca con B corta, acordar, no sé por qué. Me hizo acordar al video del viejito que está con la mujer. Se como Mica y le pega el cachetazo. Lili Naranjo, Julio Lázaro. Sí. Bueno, Dani Ulloa, decíamos, María Esquivel se acaba de conectar, te mandó un mensajito también. Acuérdense de dejar like. Che, Mica, tenemos no. un montón de conectados, pero nada más que dos likes. Y acuérdense de compartir, así podemos extender el reino de Dios a través de la proclamación pública del Evangelio, muchachos. Entonces, compartí, etiqueta. ¿Se etiqueta acá también? Yo tengo la etiqueta desde el 2010. No, ya no. O sea, lo que pueden hacer es compartir. ¿Hashtag se puede poner? Sí, puede ser, pero. ¿Hashtag Boca, ponele? Sigamos hablando de Boca. Un abrazo también para Nati Zacarías. Lee bien los mensajes, no los estás leyendo bien. Te faltó Nati, te faltó Pau. Daniel Ulloa, entonces. Bien, Lanús, acá con los jugadores de Racing. ¿Para? María Esquivel. Buenas, chicos, bendiciones. Saludo, Mari. Y saludos para Marquitos. Natalia Zacarías, buen día, hermanos, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Nati. Paola Juárez, bendecida mañana, chicos. Yo acá con el grupo de la OFI, como cada martes. Saludos para la OFI. Saludos para la OFI. Avellaneda. Partido de Avellaneda. Partido de Avellaneda, ahí laburo de oficina. ¡Escucha! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué música pasó? Fuerte en la oficina, son las 9:37. Subile. La letra. Escuche la letra. Y mientras la agitan. Pau, en la oficina, agita. Pero agítalo. Escuchalo. Señor, viva la apologética. La hermenéutica. Ahí va, el pastor exhortando. Ahí está, el negro agitando y Johnny, más que nada. ¡Dale! Johnny es lo que le pone más onda. ¡Dale, Johnny! Ahí está. Esto es una gana de Johnny. Ahora la oficina ahí es ese. Ese es. Métanle volumen. Meteo, se me fue con el libro de deporte. Irma Victoria Fernández. Bendiciones, chicos, los que estoy viendo. Saludos, Vicky. Si está escuchando el Rodo también en la oficina, por favor, que salud, escuche la letra, que no nos mate. No, Rodo. Perdónanos, Rodo. Perdón, Rodo. Bueno, se terminó la hora loca. Córtame la 3, 2, 1. Eso. Volvemos para a la música. Parame la música. Bien. Estamos para el gran segmento de nuestra amiga, la parte femenina del grupo. Sí, claro. Con ese tema, nunca me acuerdo cómo se llama el tema de arranque. ¿Cómo es el? El de la de siempre. ¿Eh? El de. Ese es el de siempre. No sé, estábamos con Elvis. ¿No? Con Elvis estamos bien. ¿Cómo le venimos metiendo a Elvis? Sí, no. Nos van a agítate, retira Pau. ¡Qué grande, Pau! No nos denuncies, Pau. Grande, Pau. Necesitamos más de las Paolas. Sí. Crack, y cerditos. ¿Qué pasó? Por eso viene mi columna. ¿Cómo que pasó? Escúchame. Ya pasó tu columna, ya está. El Dani nos pide un poco de cordura, che. Creemos en los milagros. Ya. Escuchate. Yo la agito más con este, me parece. Me gusta más. Sí, muy lindo. Bueno, esto es un cacho de cultura. El hermano de Elvis. Sí, el hermano de Elvis. Mirá cómo bailo. Tingue. Che, ¿podrías hacer una columna de Elvis? Solo de Elvis. Que no quiso ser rey también. No, Elvis. El rey que no quiso ser hijo del rey. El rey que no quiso ser. Déjame dudar. Es un montón. Bueno. Vamos a estar hablando de lo que fueron. ¡Ay, qué agudo! Pobre gente, perdón. Bueno. ¿Escuchas recién? ¿Te das cuenta? No, bueno, pero trato de bajarlo un poco. Me acuerdo de Karen. Me acuerdo de Karen, le mandamos un abrazo a mi amiga Karen Kettner, que habla todo así. Ella tendría que ser locutora. Tendría que ser. Sí. Recontra. Sí. Fercho. Y Fer. Sus hijos van a salir ya directamente hablando. Saludos para Karen, que están en Formosa. Sí, un abrazo grande. Saludos para mi amigo Joel Farías, que nos deja un saludito. Joel ahí. Frías. Todos los martes lo mismo, ser, hermano. Frías. Va a ser Farías, ya está. Frías, hijo de Chris Cuolo. Mirá. De amigos Chris personales. Mirá, ¿cómo estamos el merch ahí promocionando? Vamos, merch. Seguí hablándomelo. ¿Cómo seguir? Nosotros estamos acá haciendo. No, lo que pasa es que me estaba tomando un mate, perdón. Ah, tranquilo. Como puedas, ¿eh? Ay. No, lo que yo les estaba por contar es que estuvimos de campaña, pero bueno, ya me lo chafó el amigo. No, pero dale ahí. Pero podés darle tu impronta. No, pero es que ya era toda mi impronta. Era todo lo que tenía, chao. Todo lo que tenía. Chao, nos vemos. Con esto cerramos el segmento. No, y bueno, un también. Un blooper por ahí también. ¿Qué pasó? No, Johnny, no. Yo te pregunté. Y no lo digas al aire. Ah, bueno. Obvio que no. Ya está. Quedará la incógnita para todos nuestros oyentes. Bueno, estuvimos de campaña todos esos días. No, mejor que no. Y la verdad es que estuvo muy bueno y es la última de este año, por lo menos, en el campo del alemán, ¿no es cierto? O sea, no de este año, sino del periodo pasado de campaña. El periodo de nuestra claro, iglesia local es desde septiembre hasta Pascua. Hasta por el Pascua. Tiempo que... Se viene el Pentecostés, En 50, en 40... Pingo. Martes, 47, 48. Así que bueno, estén atentis a las redes de Base Fuerte. Ya hoy a la tarde se va a estar subiendo de las fotos de lo que fue la campaña. Bien. para que estén viendo. ¿Cómo ahí? ¿Cómo están esas redes? No, ¿cómo están esas ATR redes activas? No, hay una de... Vi adelantos de imágenes de los trenes. sí. para la promoción de que vamos a ir. Una locura. Sí, sí, una locura, sí, sí, la verdad. Aesthetic. Bueno, de hecho, vamos a tener una salida evangelística a trenes. Ya empezó. Él no para. Pará, pero dicho sea de paso, la convocatoria a los trenes es para toda la iglesia, eso solo. Los que se quieran sumar. Cierra paréntesis, punto y aparte. No entendí por qué. La convocatoria para venir a predicar a los trenes, sí, es para toda la iglesia. El que quiera venir, domingo salimos del culto, nos vamos para la estación. Claro, y era lo que iba a decir Dios. Perfecto, vamos, perdóname. No, dale, ya está, den todos ustedes la columna, ya está. No, te queríamos contar que... y bueno, eso, el 27 de abril a la salida del culto, domingo. Más o menos a las 12 estaremos terminando el culto, más o menos, ¿no? Sí. Aprox. Bueno, no se olviden la sube y por vamos favor, todos mates, desde termo, la estación de Quilmes hasta Constitución, veremos, La Plata, veremos. Sin spoiler, por favor. Bueno, bueno. Cuando vengas a ¿te acordás? ¿Qué? Cuenten esa historia romántica. No, ya está. Dale. Para que se entere la es gente. Un buen momento. No, ya la dijimos la primera edición. No, vos la contaste. Yo conocí a mi esposa en empezamos a hablar en la salida de los trenes. Uh-huh. Después María, de una vigilia. María no Ojeda cualquiera. Se acuerda. Ahí que está en el live de coso de TikTok, que mande mensajito porque el otro día me dijo que se acordaba de la secuencia. Ah, mirá. Mirá, una crack. Y bueno, y hoy, fin de los comunicados que tengo. Pero hoy voy a hablar de una recomendación de una película. Espera. Es nuevo. Hacemos un paréntesis gigante. ¿Puedo? ¿Con tu permiso? Sí, cómo no. Este sábado tenemos el Congreso de Jóvenes. Toma. Ah, cierto. Con todos los anexos. ¿De qué va eso? Ajá. Perdón, dije Congreso, quise decir Confraternidad de Jóvenes. Pará, dije Confraternidad, quise decir. Así que... ¿Congreso hubo este domingo? Congreso tuvimos este domingo. Sí. La confraternidad, como explicábamos la semana pasada, es para confraternizar. Ay, por favor, pónganle música oculta. Así que vamos a estar el sábado en nuestra iglesia, en Necochea 4280, a partir de las 3 de la tarde. No sé. A partir de las 3 de la tarde. Van a venir igual que este domingo todos los anexos de Inca. Ah, pará, y tenemos que hacer referencia al domingo que pasó también. También tenemos que hacer, pero eso lo dejo ahí a la columna de espectáculo, así no le choreamos todo. Sí, lo que pasa, bueno, nada, lo que fue el congreso de todas las iglesias, de todos los anexos, pero ya pasó. No, pero una referencia. Ah, una referencia, ¿cómo? sí. La gente dice, ¿qué pasó? No, sí, ¿qué pasó? Nos juntamos todos. ¿Qué no pasó? Nos juntamos todas las iglesias en nuestra iglesia en El Dorado. Las sedes. Todas las sedes, claro, todos los anexos. Y nada, tuvimos un tiempo hermoso celebrando las Pascuas. Tuvimos una Santa Cena hermosa, participaciones de música. Uy, lo tendremos que haber grabado, la verdad que hermoso. ¿Qué cosa? Va a estar disponible en YouTube, ya dentro de poquito. Sí, en unos días yo creo que ya lo van a estar subiendo a las redes de Inca. Iglesia Inca. Con M. Como mangélico. Todos los sermones De los cultos los domingos. De los cultos el domingo y otros. Y los invitados. Sí. ¿Tiene, hay redes sociales también, Inca? Sí. Inca Wilde. No, pero con respecto a poner nuestro El Dorado, tiene Facebook, Instagram, esas cosas. Sí, Iglesia Inca se llama. De todas, claro. O sea, Instagram, Facebook y YouTube. Así que ahí van a poder ver lo que fue el último congreso. No, igual, de hecho, cuando ustedes van a las cuentas de Base Fuerte, van a ver que siempre están arrobados o etiquetados. Así que ahí los redirige directamente a la página de la isla. Claro, no es porque no sepa, es porque se lo quería explicar a mi tía Marta. ¿Cómo está con las redes este hombre? Tenés 10 años menos para mí. Sí, no, y eso me afectó un poquito, por eso. Ahí está. Se nota. Era por ahí. ¿Y qué se viene, Mel? ¿Qué se viene? Lo que es la... me sale confraternidad. Ah, no, sí, está bien. La confraternidad de jóvenes. Me hace confundir, negro. La confraternidad de jóvenes, este sábado, también en Necochea 4280, a partir de las 3 de la tarde, van a estar de invitado. Una visita espectacular. Hermosa. Es un crack. Para mi profesor hermosa. De homilética. Escucha. Un crack. Con el cual desaprobé homilética. Pero le mandamos un fuerte abrazo para Prieto. El pastor Alfredo. Igual es una recontra bendición, pero ahora en mayo me anoté en otro instituto bíblico y la voy a dar con Ale Quiroga. O sea, Prieto y Ale Quiroga son cracks. Así que dos cracks. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Amén, Romanos 8. Así que, bueno, nada, los invitamos a todos. Y hoy quiero inaugurar un nuevo segmento de recomendaciones. Tíralo, tíralo, todo sí, tuyo. Sí, música sí, espectáculos. Sí, sí, sí. Tomá. Pero es que estamos en la música espectáculo, ya. Ya está, ya. Perfecto. No sé si alguna vez vieron todos la crónica, las crónicas de Narnia. Oh, ay, me comí todas las heces, pero las crónicas de Narnia. La bruja, sí. El ropero y el león. La primera igual, las otras son medias... Bueno, esta va a ser mi recomendación de hoy, para que la puedan estar viendo. Es una hermosa película, muy entretenida. Yo la vi sin saber que tenía como... alusiones. Alegorías cristianas. Alegoría, buena palabra. Hermoso, pero... una locura. Si lo pueden ver desde ese enfoque, porque sí, la película es entretenida, está buenísima, uh-huh. No se van a aburrir, dura como 2 horas, pero no se van a aburrir. Pero mírenlo con otra visión, en donde Aslan representa a Cristo. Y ese sacrificio que hizo Aslan, para le hago un pequeño spoiler, ese sacrificio que hizo Aslan es lo que Cristo hizo por nosotros. Yo me acuerdo que había visto, cuando la vi la primera vez, me caía pésimo Edmond, pero pésimo. O sea, lo odié con todo mi corazón. Y todos decía, somos nosotros. Te estabas odiando. Me estaba odiando a mí misma. Qué bronca que me había dado. Aparte era otro spoiler. Vendía, Edmund, hijo de Adán. Vendía todo por unos caramelos. Digo, dale, loco, dale, rescatate. ¿Y cómo somos nosotros así? Somos así. Edmund. Todos somos Edmund. Así que... Hay una sí. escena donde está la bruja, el león y Aslan, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, la bruja, el león, Aslan y el Edmund y los hermanos. Y la bruja dice, ¿quieres que te recuerde la el como el tratado, como la... La ley. La ley y el tipo recaliente. Yo la escribí. Claro, yo estuve ahí. Es una... Aslan, es hermosa. Es total, total. Hermosa. Yo escribí eso, bruja. Claro, y es tal cual. La bruja, obviamente, representando a Satanás y Edmond y todos, porque son 4. 4 hijos de Adán. O sea, 2 mujeres de Eva, 2 hijos de Adán. Y todos representando la humanidad. No, me lo tomé yo. Perdón. Sí, los 3 que te pasé te lo tomaste vos. Los 3, ¿eh? Encima le hago... como... sac, sac, le hago, ¿viste? Pido mil disculpas. En un ratito vamos a hablar linda. De Pascua, que justamente quiere decir pasar por alto. Pasar por alto, un matecito. Por favor. Bueno, pasáselo a él Pascua. Por atrás y listo. me perdí. No, la humanidad bueno, representado los 4 chicos. En todos los chicos y Edmund más que nada como el pecador, porque la ley, como decía Maxi recién, la ley exigía el pago, que era la muerte, y justamente la Biblia menciona eso, que el salario, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, y justamente el regalo que da Aslan en ese momento es su vida, o sea, él inocente, sin haber hecho nada, su vida por el que había hecho el transgresor real. Que porque se las había mandado todas. Se las mandó todas. Aparte, todas las malas decisiones las tomó él. Claro. ¿Viste? Me dio una rabia y después digo, no, soy yo. Pero claro, lo ves desde ese enfoque y es una locura. Qué hermosa es amiga. Una locura. Che, ahí, haciendo referencia a las crónicas de Narnia también. Recomiendo la canción de Marcos Vial, Aslan, justamente. La podemos poner de fondo. Muy buena. No qué pasa nada. No la podemos poner en el clac clac. Con las cosas que pide Jenny ya pueden pedir lo que sea. También está la de Jesús Adrián Romero. No me bajes el nivel, loco. Estamos hablando de Marcos Vial, por favor. Marcos Vidal, amigo. Marcos Vidal, Aslan. O sea, está la Santísima Trinidad. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Los otros 10 y... Un par de Marcos reformadores Vidal. Y Marcos Vidal. Sí. Un par de reformadores. Sí. Policarpo de Esmirna. Es muy bueno el momento cuando también le están golpeando a Aslan, ¿no? Ya cuando lo atan. Cuando le cortan el... Claro, dice la nena, le dice Lucy, le dice la hermana, pero ¿por qué no se libera, no? Y es la situación de Jesús, ¿no? Cuando... él pudo, de hecho le dice a Pedro, ¿no? Cuando lo están arrestando, Pedro quiere cortarle, quiere matar al soldado y Jesús le dice que lo deje, que era necesario que eso padezca, ¿no? Y, uh-huh. y él dejó que lo torturen, que lo golpeen, que el flagelo, eso todo, ¿no? Como cordero fue, no abrió su boca, enmudeció, dice, ¿no? El profeta Isaías. Y ese es un fragmento que me impactó y que está muy bueno, ¿no? Como Aslam dio la vida por Edmund y como él no tenía nada que ver en lo que hizo Edmund, terminó resucitando. Qué locura. Es hermosa. Esa película, yo la primera vez que la vi me aburrí un montón, sinceramente. era chiquito, tenía 14 años, creo. Había ido con mi amigo Alan, uno de los Mellis. Fuimos al cine de Quilmes. La vimos, ¿viste? Y, o sea, nos gustó. Al principio muy para mí era aburrido, después nos gustó un poco por toda la acción. Nos fuimos corriendo, la volvimos a ver con los hermanos de él. Me pasó lo mismo, pero después de años, porque la vi muchas veces con mis hijos, cada vez que iban creciendo la veíamos muchas veces. Hasta que hace un par de años la pude ver desde esa perspectiva. Y vi como el Señor en su gracia, ¿no? Y que estamos hablando de gracia, en su gracia él, ¿viste? Puso todo para que hoy nosotros tengamos vida. Le damos un contexto a la película. El creador fue C.S. Lewis, que es un teólogo. Un escritor que esto es, qué loco el querer evangelizar, ¿no? Porque él escribió los libros, son varios libros, para los niños en realidad, ¿no? Para poder llevar el mensaje del evangelio de una forma que se puedan entender. Y lo hizo de una manera excepcional, porque pegó no solo en el ámbito cristiano, porque hay mucha gente, por el, claro. Como te pasó a vos, como me pasó a mí, yo no tenía ni idea que era con esto de cristianismo, ¿no? Y sin embargo, vos lo ves ahora y decís, ¡fua! Es maravilloso, maravillosa. Como está explicado, porque está todo bien coordinado. Muy detallado. Vos lo volvés a ver y vas a encontrar un nuevo detalle que te lleva a la Biblia y todo lo que pasa. No está explícito un versículo, pero sí. Pero porque hay una cantidad de teología tremenda. Sí, no, muy profundo. A mí me encanta la del ropero, ¿no? La puerta, ¿viste? Que es Cristo y abrís y está. La inmensidad del todo, reino. Todo, ¿viste? Todo el reino. Y todo esto es como, loco, todo esto... Buenas. Pertenece. ¡Ah! Tenemos una visita muy especial. Yo creo que con esta visita y con este tema hermoso de Marcos Vidal podemos despedir esta primera hora. Sí, sí. Este hermoso segmento, la verdad. Sí, divino. Muy, muy bueno. Y ya se viene el negrito con un himno. ¡Ah! Dios mío. Vamos, pulpo. De la tribu de Judá. De la tribu de Judá, rugido de león, de la tribu de Judá. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Taller Goblin. Pintura decorativa. Cerámica artesanal. Modelado en cerámica fría. Macramé. Clases especiales de alambrismo. Velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 8127. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias.

este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia una niña que... Muy bien, diría un amigo. Seguimos en la segunda hora de Base Fuerte Radio, siendo las 10 y 4 de la mañana. Los titulares enfocan a Boca. Yo no quiero traer a Boca a la mesa, pero... Los miro a la derecha, está Boca. Miro a la izquierda, Boca. Boca por todos lados. Mira a la izquierda y está Johnny. Y está Johnny. Que es más Boca que Boca. Y es bien Boca, dice Sport River, así que. Ahí. Tranca. Escúchame, quiero saludar al. Justo cuando estábamos yendo, mandó el pastor Julio Lázaro. Dice: abrazo, Lázaro. Dice: amado. El ropero representa la entrada al reino de los cielos, representa la iglesia, la puerta abierta al evangelio de Cristo. Muchísimas gracias. Muy buen segmento de la combi. Muy bueno, che. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Mancamos. Así que, para los que nos están viendo por YouTube, compartan, pongan like, así podemos hacer un poco más visible estos mensajes, estos videos. Si bien lo hacemos con alegría y con pasión, nos encanta, lo disfrutamos, estamos entre amigos, pero la finalidad de esto es predicar el evangelio. No queremos hacer nada que no exalte a Cristo. Es Cristo el único que tiene que ser exaltado. Así que queremos que cada mensaje que damos, cada cosa que decimos, sea lleno del Espíritu Santo y sea un mensaje para las personas que no conocieron todavía de Cristo. Así que compartan, manden like. Y si nos quieren escuchar, ¿en qué radio estamos? Y si nos quieren escuchar, estamos en 102.9 Vox. Esta es tu onda, es el eslogan. ¿Lo dijimos bien, Pulpo? Siempre gracias, con Vox. Gracias, Pulpo. Siempre con Vox. Y así como estamos, dejame también. Un saludito. Sí, por favor. Un saludito a mi amigo Cristian Burgos. Él no comenta porque deja, o sea, pone YouTube, deja el celu y sigue trabajando. Qué grande, Cristian. Gracias. Por Pompeya, estaba Barracas, Pompeya por ahí, ¿no? No, por 11. Por la otra vez te había mandado que estaba en Pompeya o en Barracas. Cristian Burgos. Sí. Saludos, donde saludo. Estés, bueno, en el lugar de Cava, donde estés. ¿Estás por ahí? Estuvo muy bueno, le gustó mucho el segmento de Sergito, ¿no? Hoy se viene uno, sí, ¿no? Cristian, qué loco, ¿no? Que por ahí se larga a llover y la gente se pone mal. Algunos se asustan por el temporal, ¿no? Y hubo una persona que vio la gloria de Dios y compuso una canción, ¿no? Muy bueno. Así que hermoso. Iba a decir algo más antes que el Johnito me diga, pero bueno, yo creo que es un buen momento para arrancar el segmento del negro, que es fabuloso. Ahí está. Escuchate esa. Podemos estar. Un cacho de cultura también. Un cacho de cultura. Primaveras de Vivaldi. Acá tenés de todo. Para que escuchen, estábamos charlando con los chicos y próximamente vamos a traer un par de historias de algunos cracks como Vivaldi. Johann Sebastian. No la bruja Verón. Sebastian Bach. Así que nada, hay lindas historias detrás de todo eso. Así que bueno, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Neri? Todo bien. Bien, contento de estar un martes más con este segmento. Y nada, traje una historia, la verdad que muy interesante hoy. Para algunos en el mundo cristiano, quizás alguna vez la habrán escuchado. Y otros no, no es por ahí una canción que fuera de los ámbitos cristianos haya sido muy, muy cantada por cantantes como venimos compartiendo, Elvis y demás, pero tiene una historia muy interesante. Así que, sin darle más vueltas, quiero remontarnos al siglo XIX. Ah, mira, tenemos envío. Ponla abajo. Ahí está. Que se vea el flequillo. Quiero remontarnos al siglo XIX. A la India vamos a ir hoy. Opa. Así que viste que siempre venimos del lado de Europa. Claro. Ahora vamos a la India. Toma. En el siglo XIX, el Señor siempre, ¿no? Operando y trayendo un despertar del Evangelio en cada continente, ¿no? Que eso es algo que a lo largo de la historia pasó mucho con los reformadores y demás. En este caso, en Gales. Un grupo de misioneros también, un despertar por el evangelismo, por las misiones, como hablamos siempre, que los lleva a ir a una localidad en el noreste de la India, en una localidad llamada Assam, con ese. Hay muchos nombres indios hoy que, si los pronuncio mal, disculpen, pero estos misioneros son impulsados por el Señor, ¿no? Tienen un despertar de compartir el evangelio en ellos. Y como grupo de misioneros van a esta localidad llamada Assam, en el noreste de la India. Un lugar muy religioso, la India, ¿no? Desde siempre un lugar con mucha cultura, muchos dioses, ¿no? Y hasta el día de hoy lo vemos. Religión por donde vos lo mires, ¿no? La India. Y en este lugar Assam era un lugar muy hermético para el evangelio, ¿viste? Donde no... No dejaban que entren otras religiones ni que se comparta otra idea distinta a la que tenían ellos, ¿no? Y este grupo de misioneros llega a una tribu llamado Garos, la tribu de los Garos. Bueno, esta tribu también era un lugar cerrado donde no permitían que el evangelio entre, donde no permitían gente que piense distintos a ellos porque pensaban que era como un... Como que venían a destruir su cultura, a querer causar desorden a través de lo que venían a compartir. Pero así todo, estos loquitos, hermosos y siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, comienzan a compartir el Evangelio, también viniendo de Gales, muchas dificultades con el idioma que se hablaba en ese lugar. Pero logran empezar a introducir y a compartir el Evangelio. Y es así como... Llegan a una familia que se convierte de esta tribu, de la tribu los Garos, de un tal Noxen, se llama el muchacho, que van a ver la historia ahora, que básicamente lo que él aprendió es esto, que Cristo murió por él en una cruz y que pagó por sus pecados y que tenía que dejar el pecado. Eso es lo que él aprendió, que la cruz de Cristo había sido suficiente para limpiar el pecado, ¿no? Y algo que... Por ahí, viste, como hablamos siempre, ¿no? El mensaje del evangelio que decimos, ¿es tan simple? Sí, es así de simple, loco. Es el evangelio de Cristo, es Cristo murió en una cruz por tus pecados y hoy, gracias a esa cruz, vos te podés apartar del pecado. Bueno, este hombre, Noxen, era un padre de familia en esa tribu, ¿no? También mucha falta de cultura en la India, ¿viste? Y bueno, al ser un lugar tan cerrado y tan religioso, ¿viste? No había otra forma de pensar. Pero este hombre es cautivado por este mensaje. La cruz de Cristo limpia sus pecados y por eso él se tiene que apartar del pecado, gracias a esa cruz. Era un padre de familia, tenía dos hijos, tenía una esposa. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Al ser una tribu tan cerrada al evangelio, tan hostil... Cuando se entera esto, el jefe de la tribu de los Garos manda a llamar a este hombre. Retienen a este hombre y lo llevan delante, en una plaza delante de todo el pueblo, ¿no? Y reúne todo el pueblo con un solo fin. ¿Cuál era ese fin? De que Noxen niegue a Cristo. Mira. Y los encadenan junto con su familia en la plaza central con todo el pueblo. Porque... El jefe de la tribu lo tomó como un desafío hacia su autoridad, hacia lo que él estaba a cargo de guardar, ¿no? Y de tanta religión. Él lo toma como un desafío hacia su autoridad y como esto que le decía, que quería traer el desorden en la tribu. Entonces, el jefe de la tribu le dice, mirá, si vos no negás a Cristo, vos y toda tu familia van a ser muertos. Así de... Así de amistoso. De amistoso. No, y así de... De tajante no era la decisión del jefe de la tribu. Pero en este momento, este hombre Noxen, junto con toda su familia, dice que le da una respuesta muy simple al jefe de la tribu. He decidido seguir a Cristo, no puedo volver atrás. Bueno, entonces, como le decía, ¿no? Quizás vos por ahí sos los que son padres, ¿no? Y que son personas de familia, dicen que... ¿Qué motiva a este hombre para, ante una amenaza de matar a su familia, a responder de esta forma, ¿no? Y bueno, y es así, le dice, mirá, si no negás a Cristo, tus dos hijos van a morir. Y él vuelve a responder con esto: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Dicho y hecho, matan a los dos hijos de Noxen, y en ese momento, obviamente, ¿no? Como en el corazón de cualquier padre, se produce un dolor muy fuerte, dice. Pero los testigos que estaban en ese momento, que ahora después vamos al final de la historia, dicen que sí, lo veían veían el dolor en sus ojos, pero que él así todo seguía la misma convicción. Entonces el jefe de la tribu le dice, está bien, tus dos hijos ya están muertos, tenés una segunda oportunidad, si no negás a Cristo, tu esposa muere también. Y dice que él toma un respiro y le dice... He decidido seguir a Cristo, el mundo atrás quedó. Ya no quedó. Y él seguía en esta convicción fuerte, ¿no? Y bueno, y es así como su esposa y sus dos hijos mueren también, ¿no? Y en ese momento dice, cuenta la historia, que en el jefe de la tribu dijo, ¿qué es lo que le pasa en el corazón de este hombre para que, viendo morir a su familia, siga en la misma convicción, ¿no? ¿Y cuál es el poder que tiene dentro este hombre para que no niegue a Cristo, viendo morir a toda su familia? Entonces le dice, bueno, tenés una última oportunidad. Tenés que negar a Cristo delante de todos estos testigos, o vos también vas a morir, junto con toda su familia. Y él dice que respira y pronuncia sus últimas palabras, que son, he decidido seguir a Cristo. La cruz está delante de mí. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y dicho y hecho, al instante, él es asesinado junto con toda su familia. Y si lo dejamos acá, por ahí parece una historia triste de un mártir, ¿no? De alguien que se sacrificó junto con toda su familia, ¿no? Y por ahí decís, como le pasaba al jefe de la tribu, ¿qué lleva a este hombre a tener tal convicción, ¿no? Pero la historia nos dice que, pasados los días y pasado el tiempo, el jefe de la tribu de los Garos comienza a reflexionar, comienza a pensar en esa convicción que tenía este hombre Noxen en ese momento, cuando murió junto con toda su familia. Y dice que días después vuelve a convocar el jefe de la tribu a toda la gente que estaba reunida, que vio la muerte de este hombre Noxen junto con toda su familia, y dice... Tengo algo que comunicarles. Cometí un error gravísimo. Y quiero decirles que desde ahora en más, yo también pertenezco a Cristo. Yo también pertenezco al Cristo que ese hombre no negó en ese entonces. Y acá viene lo hermoso. Porque a través del jefe de la tribu de los Garos, fue la semilla para que en todo el noroeste de India se produzca un gran avivamiento del Evangelio. Y la historia nos cuenta que en ese lugar... En Assam, en ese lugar del noreste de la India, se comenzaron a levantar distintas iglesias en ese lugar, ¿no? Y es así, a través de esta historia, como esto, estamos en el siglo XIX, año 1840 aproximadamente, toda la tribu comienza a ser transformada, y de ese mismo lugar se levanta un pastor llamado Simon Karamarak, que es un pastor de esta tribu de los Garos, ¿no? Más o menos en el 1870, él, a través de esta historia y conmovido por esto, compone este himno, que ahí lo vamos a escuchar en inglés, porque la verdad que la versión esta es hermosa, que dice básicamente las mismas palabras que pronunció Noxen antes de su muerte. Y son tres versos muy cortitos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, vuelvo a repetir. He decidido seguir a Cristo, el mundo atrás quedó. Ya la convicción de Noxen era: no puedo volver atrás. No vuelvo atrás, el mundo atrás quedó. Y la tercera estrofa dice: la cruz está delante de mí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es así como esta convicción de Noxen, este pastor, la convirtió en canción. Y después, ya 100 años más adelante, llega a Estados Unidos, también como hablábamos el otro día con las campañas de Billy Graham, se hace extremadamente conocido este himno y queda inmortalizado en el corazón de muchos creyentes esta frase, ¿no?, que repetimos tanto y quizás a veces no conocemos el trasfondo de la historia, pero es esta familia que inspiró la fe en el jefe de esa tribu que provocó un avivamiento en todo el noroeste de la India. Y es esta frase: he decidido a seguir a Cristo, no vuelvo atrás, el mundo atrás quedó. La cruz está delante de mí, no vuelvo atrás. Así que te dejo ahí. El impacto del evangelio, el impacto de la cruz, el impacto de Cristo dando su vida. Qué locura, amigo. La convicción de ese padre. De su familia, en algún momento dice... Todo, ¿no? Dice la anécdota que después de muertos sus hijos, y por un método de tortura también, ¿viste? Iban matando a la familia, y antes de morir la esposa lo mira y dice: no niegues a Cristo. La mujer le dice: no lo niegues. Impresionante, amigo. Claro, porque en ese momento, ¿no?, que le estaría pasando, obviamente lleno del Espíritu Santo. Vale. Pero también los sentimientos, qué hermoso estar enamorado de Cristo. Yo creo que con esto nos vamos, con esta canción hermosa, nos vamos al corte y enseguidita volvemos. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Muy bien, terrible este himno, y la historia detrás de este himno. Negro, la verdad, hermoso segmento, la verdad. Dar a conocer estas cosas, pues muchas veces las cantábamos y no sabemos el trasfondo de lo que pasó, ¿no? Tanta riqueza en la historia, ¿no? Como decíamos, tantas historias por contar, la verdad que hermoso. Hay infinidad de cosas. Quiero saludar, que se conectó hace ratito, nos manda mensaje, José Bogado. Hola chicos, muchas bendiciones, un abrazo. Manda de vuelta José Bogado: acá estamos escuchando con mi esposa. Les manda saludos, así que saludito a José, a la mujer. Y también Romy Vega, bendiciones manda. ¿Sí? Ah, bueno. Es que puede ser mi hermana o mi compañera del instituto. Toma. Son dos Romy Vega. Y con la, ya no llego a ver la foto, así que no sé quién es. Pero bueno, muchísimas gracias por estar escuchando. No se olviden de compartir. Estoy viendo que yo entro va a ser fuerte, ¿no? Entro al vivo y acá me manda una flechita como así y dice compartir. Entonces, ping, compartís, lo mandás ahí a la compañera del instituto, dice. Compañera del instituto, saludos. Saludos. Este, compartilo. Este, o oh, prima perdida. O una prima perdida. Este, compartí, comentá, este, dale like. Si nos estás viendo por TikTok, lo mismo, compartí, que este mensaje llegue a las personas que aún no conocen de este Cristo maravilloso. Este, bueno, son las 10:23, somos Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, Inca. No como el puré. No como el puré, dijo el pastor, qué grande el pastor, es un crack. Mucho menos como los indios. Mucho menos. No, los pueblos originarios. Este, estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Avenida La Plata. Déjame contarte que vamos a estar en los trenes este domingo después del culto, tipo 12:30, 1. Prepará sube, prepará mate. Nos juntamos ahí en la estación de Quilmes, hacemos un poquito de ruido hasta que llegue el tren. Comemos una facturita, unos pan caseros. Este, con todas las avispas ahí alrededor de nosotros. Siempre comida, nunca incomida. Este, hacemos un poquito de ruido, predicamos ahí y ya nos subimos al tren y arrancamos. ¿Para dónde nos llevará el Señor? No lo sabemos. Veremos. Contanos, Negrito, cómo es la experiencia de los trenes para los que se quieran sumar. Ja, hay todos los hermanos que están escuchando. Si bien, como decía Maxi y Meli, este domingo comenzamos el evangelismo en los trenes. Bueno, vamos a estar saliendo cada dos semanas al tren Roca, nos vamos a la estación de Quilmes. Y lo que hacemos básicamente, y como contamos siempre, es un lugar donde el Señor nos va formando, ¿no? Como servidores de Él, como esto tan lindo que Él nos encomendó, que hablamos siempre, que es compartir el Evangelio. Y bueno, lo hacemos sencillo, ¿no? Siempre subimos al tren y decimos que nos disculpen por la molestia, por el momentito que les podemos llegar a molestar, pero hay una necesidad entre nosotros, que es compartir a Cristo, que es compartir la vida de Cristo. Bueno, lo que hacemos, subimos, compartimos un mensaje cortito, les damos un regalito, que es un folleto que tiene ahí todo el plan de salvación explicado en 5 frases hermosas, de nuestras redes sociales para que se contacten, y les compartimos una canción, un mensaje, que creemos que es el mensaje, y tenemos muchos testimonios de las salidas en los trenes. Ese es el folletito que les compartimos, de personas que simplemente por escuchar este rato de la predicación del Evangelio, se han vuelto en arrepentimiento con el Señor, se han reconciliado con Él, su vida, llegó el mensaje en ese momento a su vida y algo fue transformado dentro de ellos, ¿no? Y también, como decíamos, es un lugar de entrenamiento para nosotros, porque como contamos siempre, es un lugar donde te encontrás de todo, culturas distintas, gente de todo, Chicos que hacen música también, sí. Era lindo. En una de las salidas del año pasado, recordamos que en un mismo vagón teníamos un ruso, un musulmán y una persona trans. Entonces, y dos otaku. Y dos otaku, dijo. Entonces, está bueno porque llevamos el evangelio, ¿no? Y somos entrenados en esto de, como hablamos siempre, ¿no? El evangelio es para el que está en drogas y en alcoholismo o nada más. No, es para todos. Es para todos el mensaje del evangelio, de que necesitan un salvador. Así que eso es lo que salimos a compartir, de que hay una necesidad en nuestros corazones, con una canción que compartimos siempre, que dice que nuestros corazones son insaciables hasta que conocen a este salvador, que es Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Escúchame, Nero, sí. y o sea, ¿es para todos? Es para todo el que se quiera sumar. ¿Edades? ¿O no hay límite? No hay edades. No hay límite de edades. Los que se quieran sumar, como decía Maxi, vamos a estar saliendo después del culto, al finalizar nuestro culto el día domingo. Comienza a las 10 de la mañana en nuestra iglesia. El que se quiera sumar después del culto, eso de las 12 estamos saliendo. Y nada, son todos bienvenidos a compartir el evangelio. Obviamente, con Johnny, que estamos trabajando hace varios años, lo vamos a estar instruyendo, le vamos a estar contando y mostrando cómo es que compartimos el evangelio. Así que los esperamos. Hermoso. Algo que me gustaría, una frase que me gustaría erradicar. ¿Cómo, Nerito? El mil de frente, sale. De ahí frente, sale. Por favor. Ahí. Para que me acomodo para acá. De frente. Ahí está. Una frase que me gustaría erradicar, ¿viste? Salir a evangelizar es para los jóvenes. No, yo me quiero morir evangelizando. Si llego a viejo, quiero seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. Así que, como decía Maxi y el Negro. Evangelizar es para los evangelistas todavía. O para. Esa es otra también. Esa es otra también. Jonito, y dicho sea de paso, vamos tirando un poquitito lo que va a ser el año, lo que va a ser el evangelismo en los barrios, puerta a puerta. Ya aplicamos los trenes, ahora viene temporada de trenes, pero cuando llega la primaverita, por ahí salimos a las plazas, a los barrios. ¿De qué trata eso? Sí, también en las noches de oración nos juntamos antes de que arranque el tiempo de oración. Salimos al lugar a compartirle a la gente. También con el volante este le queremos expresar la cruz y la necesidad que hay, porque ese también es un gran paradigma. Hace poco estaba en un lugar y la oración era, ¿no? Te pedimos por los adictos, por la prostituta. Pero la realidad es que todos necesitan de un Salvador. Y justamente íbamos para ir para la Conesa, que los que van a tener problemas así van a ser los trapitos. Los pibes que por ahí están en la calle, pero ¿pero es cuando de toda la gente que hay, que es el 1% o menos por ahí? Y es gente, viste, de plata, gente que medianamente sí, laburante, o sea, laburantes. Claro, sí. Y no, todos tienen necesidad. Y más adelante arrancamos salidas con nuestros amigos de Sourigues, con los chicos también de Wilde. Vamos a estar compartiendo en la plaza cerca de donde se va a hacer campaña. Queremos estar ahí. Y más adelante, antes de hacer los barrios, también vamos a estar... por lo... Se vino la misioneta. La misioneta. Hoy a la noche vamos a buscar la misioneta. Qué hermoso. La misioneta de Inca. ¿Ya contaron la historia al aire, no? ¿Del camión? Sí. Hicimos una referencia ahí breve. Pero se van a enterar. Ya la semana que viene tenemos ya fotos, todo. Ah, porá, ¿podemos subir un link con el sueño que tenemos? Este es el momento cuando surgen las ideas. Y lo tiramos en vivo. Pará, no hablamos del cafecito. Y viejo, ¿cómo vamos a mantener la misionita? Vale, claro. El señor envía recursos. Sí, obvio. De hecho, envió. Envió. Siempre. El señor es más abundante de lo que pedimos o entendemos. Más de lo que podemos pensar. Qué locura, porque era tan... Y eso, Jonito, estaba eso... lejos, Estaba lejos. Naturales. Nuestros nosotros habíamos proyectado 5 años. 5 años, loco. Y el señor puso 5 años en nuestras manos en 2 meses. Es bueno, Dios. Che, Johnny, bueno, eso es las plazas. Después el tema de los barrios. Que lo mandamos así nomás, vayan y prediquen, denle para adelante. Sí. Oh. ¡Anda! Si el espíritu te marcó. No. Justamente es importante que arde en nosotros, ¿no?, el deseo de predicar, pero bueno, yo creo, ¿no? Estaba pensando una vez que hay tres tipos de mensajes. Sara. El primero es lo único que sé que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Que es ese deseo de querer hablar. No sabes bien este Dios que te impactó, pero algo hizo en tu vida. El segundo va a ser un Pedro, ¿no? Ahí en Pentecostés que leyó los Salmos y su prédica fue... nosotros no estamos borrachos, ustedes mataron a Jesús. Y después el otro nivel ya es de una persona estudiosa, ¿no? Como el apóstol Pablo, que hacía referencias y luchaba en contra de herejías, en contra de gnosticismo, en contra de muchas cosas, ¿no? Es un desarrollo que se va dando, ¿no? Y también la defensa de Pablo ante el concilio, una explicación hermosa. Claro, por eso, una persona conocedora. El deseo que vos tengas de predicar, sumate, pero es bueno poder aprender y vamos a estar dando talleres. Tenemos la intención de poder explicar la cruz, qué pasó, por qué necesitamos a un Salvador, qué pasó en esa cruz y cómo nos cambia la vida, ¿no? La cruz, cómo nos da vida. Y a su vez también qué va a pasar y por qué necesitamos predicar el evangelio. Si mi corazón arde para salir a hablarle a las personas, pero no tengo conocimiento, ¿cómo puedo hacer? Van a haber talleres que se va a explicar en unos 6 puntos más o menos lo que es la cruz, la necesidad de un Salvador, la venida de Cristo, ¿no? Porque por ahí muchos dicen Cristo viene y lo ven por un lado... De miedo, de terror, pero no, va más allá de eso, sino de poder compartir lo que yo recibí, poder dar a conocer a otros y entender que la importancia de poder compartir a otros. Y me gusta Santiago cuando dice que si le compartimos y traímos al perdido, estamos salvando un alma. Wow. Entonces es la necesidad de poder hablar esto y salir. Pero qué bueno es que salgamos entendiendo bien, para que cuando se da una situación, ¿no?, que por ahí viene alguien con malas intenciones, haciéndote preguntas, diciéndote así, metiéndote una trampita, ¿no?, tener el entendimiento, como dice Pedro, ¿no?, tener con qué responder al que demande de la esperanza que hay en ustedes, le dice Pedro, ¿no? Qué bueno es tener la palabra correcta, una referencia exacta de por qué creemos en lo que creemos, ¿no? Saber de que no seguimos algo que son por metáforas, que son historias, que son cuentos, sino que es poder de Dios y vida en Jesús, y que es hermoso y que es le hace bien a todo el que lo escuche. Te hago un paréntesis cortito y seguidero. Julio Lázaro dice: una hermosa experiencia del año pasado en los trenes, fui muy bendecido, rejuvenecido en el espíritu. Gracias, o sea, Julio. El pastor nos acompañó y compartió también con nosotros el evangelio. Sí, eso no. Que hablábamos, che, solamente los evangelistas. No, este hombre está hablando, Julio Lázaro, él es pastor. O sea, claramente. Como pastor salió a caminar, a patear. Vino con discípulos también para enseñarles. Fue hermoso. Y allá me acuerdo que nos cruzamos con otra iglesia. Entonces, ¿se acordás? Ese día fue, sí. Con Tito. Tito de La Plata. Tengo el contacto. Qué grande el Tito. No sabés, lo tengo en Facebook. Y es en radio yo también, ¿no? ¿Puede ser? O algo parecido. No. Yo lo tengo también en WhatsApp y. Lo que se llama Radio Fuerte. Lo que vi es que van al hospital allá en La Plata y hacen una tarea social que está buenísima, y sobre eso predican el evangelio y también ayudan mucho a la gente de la calle, más que nada ahora en invierno, ¿viste? Claro. Salen, hacen un servicio social y predican el evangelio. Muy bueno bueno. Así por eso, que, o sea, si en una de esas nos escucha el hermano Tito de La Plata. Qué grande el Tito. Fuerte abrazo. Y a todos los pastores y líderes y todos los que se quieran sumar, vengan, es una experiencia hermosa. Sí. El deseo es conectar. El otro día, cuando estábamos en el semáforo ahí con Tiz y con Nati, le mandamos un saludo. Le doy el volante a uno y me dice: yo soy pastor. Ah, bueno, qué bueno. Tenemos la idea de poder compartir con otros, porque es también el deseo de conectar con otras iglesias, ¿no? Claro. Nosotros no queremos decir somos iglesia IMCA y solo nosotros hacemos esto, sino también de conectar, como hicimos, bueno, esa última salida en el tren estuvo Lázaro, que es de la iglesia Bautista de Quilmes Centro. Y después estaban estos chicos que era prisión para eso. De la iglesia de Tito. Dale, buenísimo. Ah, no me acuerdo el nombre, che. Prisionero de Esperanza, no. Ese es de Dai. Es el papá de Dai. Pero bueno, y nos pasa. Vinieron esto. Los chicos de Sourigues también, ¿no? Sí, y no solo queremos conectar con hermanos de nuestra denominación, sino que Tito, el chico de La Plata, la iglesia de La Plata, son hermanos bautistas. El hermano Lázaro es el bautista más pentecostal que conozco y le mando un abrazo bauticostal, ¿no? Pero tienen esa doctrina sólida de salvación, pero también está el fuego del Espíritu Santo ardiendo en ellos. Es hermoso. Por salir a compartir. Exacto, y es Cristo reuniendo todas las cosas en él mismo, todas las denominaciones. Total, ¿no? Y como cerramos el año pasado, que la verdad, bueno, justo fue el día que fue Lázaro, se reunió nuestro hermano de La Plata, Gaby de Sourigues, y cerramos con esta oración, ¿no? De poder compartir a Cristo en todo el Tren Roca, ¿no? Y alcanzar a toda la zona sur de Buenos Aires, y bueno, ya iremos para la zona oeste y norte después. En algún momento. Así que si perteneces a una iglesia local y estás cerquita de la línea Roca, sumate. Contactaros por las redes. Exacto, porque tenemos un triple propósito, que es evangelizar, capacitar para la evangelización y alentar a que evangelicen, no importa la denominación que sea. Y ahora tenemos la misioneta, así que olvídate. Vamos, capacitamos, hacemos campaña. Y escuchá, hablando de eso de la capacitación, no quiero dejar de no nombrar a que fuimos un ratito a verlo a Silva y a la iglesia que estaban ahí unidas, tres, cuatro iglesias unidas en campaña. Sí. el viernes el sábado en la campaña fuimos un ratito a compartir Plaza La Esperanza. Hermoso y eso fue tres iglesias un fruto de eso, ¿no? De que unos talleres capacitados. Sí. El hermano Pastor Silva también la verdad que Dios lo levantó ahí para reunir a las iglesias de la zona, que hay una banda de iglesias en ese barrio, pero a la vez todo esto es fruto de como decía Jonito, ¿no? De conectar con otra iglesia. Claro, de sí, conectar. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, exactamente. Y nos tocó hacer campaña justo enfrente de la iglesia de él. Nosotros no sabíamos que tenía culto reuniones los días sábados. Y justo coincidimos. Nos cruzábamos, hablamos, nosotros organizamos todo y terminó predicando el pastor. Una bendición, algo hermoso. Hermoso. Después nos invitó a que hagamos los talleres. Y hubo una activación hermosa en la iglesia, y esta activación a su vez, él lo está llevando a todo el barrio La Esperanza, a otros pastores y demás. Así que si sos miembro de algún departamento de evangelismo en tu iglesia, sos pastor, estás escuchando, están queriendo salir a las calles, queremos conectar, Dios nos dio la gracia de tener herramientas, de poder capacitar. No hablamos otra cosa que no hacemos. Lo que hacemos es lo que capacitamos. Y bueno, nuestros talleres tienen 6 pilares, ¿no? Vamos a estar siempre que hacemos los talleres hablamos de qué es el Evangelio, qué pasa en la cruz, cómo nos posiciona la resurrección, qué es la gran comisión. Hablamos del Pentecostés, porque hay que ser llenos del Espíritu Santo para salir a anunciar, y esa llenura del Espíritu Santo tiene un propósito, que es dar testimonio correcto y poderoso del Evangelio. Y mientras vamos predicando, con esperanza esperamos la segunda venida del Señor. Hermoso. Y esto de ser lleno del Espíritu Santo es, no queremos hablar nada de lo nuestro. Cuando vamos a predicar, cuando hacemos discipulado, cuando cualquier cosa que hacemos, queremos hablar lo correcto. Es por eso que todo lo que decimos y todo lo que hacemos es siendo celoso de lo que creemos. Y de lo que lo que anunciamos, que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso no vas a escuchar que hablemos mucho de capaz de nuestra vida, sí de la vida de Cristo. Sí vamos a compartir siempre de Cristo, porque es lo único que te va a llevar al Padre. No hay otra forma, no hay otro método. El único método es Jesucristo, clavado en una cruz, pero al tercer día resucitado. Y con esto quiero darle el pie a mi amigo, Sergio Bullosa, a que nos va a compartir algo precioso de parte del Señor. Muy bien, bueno, fin de estuvimos entonces de campaña, decíamos, habíamos mencionado que estuvimos de campañas, y quiero compartir un solo versículo que vamos a explicarlo. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Micrófono. De frente al micrófono. De frente al micrófono. Ahí está. Gracias, Rey. Vos no, si estás tomando mate, no estés de frente al micrófono. No. Gracias. Siempre me grito atento. Con el tema el negro está con el tema de la música, el sonido, así crack, que siempre está atento en eso. Dice, 1 Corintios 5, 7, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pascua. Bueno, seguramente alguno estará en un tiempo de desintoxicación después de las roscas, de los huevitos, conejitos. ¿O no? ¿Podemos seguir? Están con el jugo verde, detox, ¿no? Ahí, ¿pero de qué trata la Pascua? Bueno, tenemos nosotros en la Biblia, está hecha en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Pacto. Pero en los dos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto, se habla de las Pascuas. También la Biblia nos dice que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es un anticipo de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Así que lo que va pasando en el Antiguo Testamento es un tipo de anticipación de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Si ustedes ven, la Pascua de los judíos coincide con nuestras Pascuas cristianas. Y eso no es casualidad, sino que tiene que ver todo con el perfecto diseño de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, pueden ver ahí ese libro, Que es la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Durante 430 años el pueblo de Israel va a estar apresado, va a estar esclavo de Egipto. Y fue un tiempo de opresión, fue un tiempo en donde los esclavizaron, ¿no? Y les daban arduas tareas, tareas pesadas. El pueblo estaba oprimido, realmente oprimido. Y empezaron a orar por libertad el pueblo de Israel. Dios con manos poderosas los ayuda, los saca de la esclavitud. Y pasan diferentes circunstancias en las que Dios va obrando. Pero también lo que va dejando es pistas, ¿no? Todo el Antiguo Testamento lo que es darnos pistas de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, una de estas pistas es que para sacarlos con poder de Egipto, lo que manda hacer Dios al pueblo es tomar un cordero, sacrificar un cordero por cada familia y pintar con la sangre del cordero los dinteles, los marcos de la puerta. Entonces, de esa forma, lo que iba a hacer Dios era pasar por alto. De eso se trata la Pascua, de pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? Pasar por alto nuestra maldad, pasar por alto nuestros pecados. Que tiene una explicación ahí en el Antiguo Testamento, pero va a ser perfecta en el Nuevo. Entonces, lo que hizo el Señor fue pasar por alto algunas situaciones en las familias de Israel. Y de esta forma Él los tenía salvos, los tenía guardados, los tenía protegidos, para que después de obrar con mucho poder en el ahí en el pueblo de Israel y a favor de Israel, sacarlos de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida. Todo eso es la Pascua en el Antiguo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica, y todo el Nuevo Testamento nos va a decir, nuestra Pascua es Cristo. ¿Pero por qué nuestra Pascua? ¿Qué es lo que pasa por alto el Señor? ¿Qué es lo que pasa por alto Dios? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos es que estamos separados de Dios. Y hablaba recién John y Sergito y nos decían, ¿no? El Evangelio no es solamente para la gente que era mala. El Evangelio no es solamente para el que es violento. El Evangelio no es solamente para el que era drogadicto, para el que estuvo preso. Sino que el Evangelio es para todas las personas. Y Dios en su eterno amor, Dios en su maravilloso amor, lo que quiere es llegar a cada persona. No es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos puedan aceptar a Cristo, que puedan venir en arrepentimiento, en fe. Así que cada día que tenemos es una oportunidad para poder volver a Dios. ¿Por qué Cristo es nuestra Pascua y qué tiene que ver el Cordero sacrificado en el Antiguo Testamento, en el 2000 aproximadamente, en el 2000 antes de Cristo, con la obra de Cristo hoy, el 2000 y pico después de Cristo? ¿Qué tiene que ver el Cordero sacrificado en el Antiguo Pacto con la obra de Cristo? Bueno, el Cordero es un animal realmente manso, y lo que debía hacer el Cordero era, en el Antiguo Testamento, era un Cordero sin mancha, un Cordero sin defecto, y eso lo que representa es el carácter de Cristo. El animalito, el cordero, representa el carácter de Cristo. Y el hecho de que no tenga manchas, de que no tenga defectos, representa la perfección de Cristo. Cristo, así como el cordero es mansito, el profeta Isaías dice que él fue como un cordero fue a parar al matadero. Entonces, Cristo tipifica lo que va a ser en el Antiguo Testamento el sacrificio del corderito. ¿Por qué es tan importante la obra de Cristo? ¿Y por qué solamente a través de la obra de Cristo podemos tener acceso a todo el amor, a todo el favor y a toda la bendición de Dios? Porque no hay ninguno de nosotros que pueda levantar la mano y decir, yo soy perfecto. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo nunca mentí. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo nunca tuve envidia. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no deseé las pertenencias ajenas, no codicié las cosas ajenas. Todo tiene que ver con la ley del Antiguo Pacto. Todos en algún punto rompimos la ley. Y el hecho de que hayamos roto la ley en un punto, al transgredir un punto de la ley, transgredimos toda la ley. Y eso nos hace culpables y nos deja por fuera del estándar de Dios, que es un Dios de amor, pero que es un Dios santo, perfecto, y que no puede tomar por inocente al culpable. Entonces, vos que estás escuchando del otro lado, así como nosotros, si preguntamos quién es perfecto, nadie podría levantar la mano del otro lado, nosotros menos. Entonces, todos somos declarados culpables. Ahora, como Dios es tan bueno, Dios, lo que hizo es Él arreglar todo lo que rompimos nosotros a través de nuestra desobediencia, a través de nuestra rebeldía. ¿Cuál es el plan de Dios? Que ojo también con esto, ¿no? Porque la Pascua no es un plan B porque Adán y Eva se mandaron una macana en aquel tiempo en el huerto de Edén, sino que el plan del Señor ya estaba diseñado de antemano porque Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que te ibas a mandar una macana, lo que me nombré recién, ¿no? Él sabía que ibas a mentir en algún punto, Él sabía que en algún punto la presión de la vida te iba a quebrar, ibas a meter la pata, ya sea sin querer o ya sea algo premeditado, pero en algún punto te la ibas a mandar, Dios lo sabía. Dios sabía que ibas a codiciar los bienes ajenos, Dios sabía que en algún punto ibas a deshonrar a tus padres, Dios sabía que en algún punto quizás ibas a cometer idolatría. Bueno, la ley de los 10 mandamientos es bien explícita, bien clara. Dios sabía que en algún punto de tu vida ibas a cometer adulterio, que es algo que a Dios le desagrada. Pero Dios decidió no dejarte morir en el pecado, sino que lo que hizo Dios es mandar a su hijo, a su único hijo, el cordero inmolado, el cordero que fue torturado. La palabra inmolado es torturado antes de la fundación del mundo. ¿Pero por qué tuvo que ser con un método tan violento, tan sangriento? Explicábamos lo que fue la crucifixión de Cristo. Lo explicamos creo que el programa pasado y lo estuvimos explicando en el tiempo de Pascuas en la campaña. Y lo que muestra la crucifixión de Cristo es el tamaño de nuestra maldad. El Señor torturado por el flagelo romano, creo que lo explicaba la semana pasada también por acá, que consistía en una tortura muy, muy dura de parte de los soldados romanos con las personas que eran culpables. Pero no solamente el Señor se enfrentó al sistema de tortura romano, primero en el flagelo, después en la cruz, cosa que es ilegal, que era ilegal en su tiempo, porque el que pasaba por flagelo no iba a la cruz, sino que el que iba a la cruz tenía que iba directamente sin pasar por flagelo romano, que consistía en un castigo de un látigo con 7 terminales, cada una de las terminales terminaba con un fierro, con un huesito, lo que hacía era desgarrar, golpeaba al soldado romano, se clavaban esos huesitos o fierros, pedacitos de fierro en las puntas, y cuando tiraban desgarraban la piel de la persona que era torturada. No solamente se enfrentó al sistema romano el Señor, sino también al sistema del liderazgo religioso judío, mediante un juicio injusto donde plantaron falsos testigos. No solamente eso, sino que sufrió el abandono de sus seres queridos, la traición, la negación, el hecho de que lo hayan dejado solo, ¿sí? Así que todo eso es la Pascua. Y todo eso lo pasó el Señor a causa de nuestra maldad, de nuestra injusticia, pero en su amor, Dios. Y no hay historia de amor mejor que el Evangelio. La mayor historia de amor en toda la creación es el Evangelio. Porque nosotros, después de despreciar a Dios, nosotros después de corrernos del amor de Dios, nosotros después de ser, de alguna forma, nos dice el apóstol Pablo, después de ser enemigos de Dios, después de rechazarlo, de no querer saber nada con Él, Él en un arrojo impresionante de amor, de misericordia, Él deja los cielos, ¿no? Viene a hacerse como un siervo, como un esclavo de la humanidad, se pone por debajo de todo y lo que hace es elevarnos a la posición de hijo, dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos. Él que es justo nos dio de su justicia, pero a su vez tomó nuestra injusticia. Por eso Él va a la cruz, por eso Él es sacrificado, por eso Él, siendo perfecto, se hace como si fuera pecado, dice la Biblia, y ahí lo que hace es ponerse como una cubierta para que la justicia no nos golpee, para que la condena que merecíamos no nos golpee, pero Él recibe toda la condena él recibe ahí el golpe de la justicia de Dios para que nosotros seamos librados, ¿sí?, del castigo que nosotros merecíamos. ¿Por qué es tan importante la Pascua? Porque mediante ese sacrificio somos expiados, somos limpiados. Mediante ese sacrificio lo que hace Jesús es distraer del castigo que merecíamos, distraer la justicia del castigo que merecíamos. Pero esto no es un acto de injusticia, sino que el castigo que merecíamos lo absorbe, lo recibe Jesús, y hay una doble imputación. Él recibe nuestra maldad y la condena que merecíamos nosotros, pero a su vez Él nos da de su justicia, de su perfección. Por eso insistimos tanto en el Tetelestá y en esta forma de vida maravillosa en la que somos aptos, en la que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Y es otro concepto que estamos trabajando en el espíritu, que estamos aprendiendo a vivir, que estamos aprendiendo a compartir, que es la gracia del Señor. Y gracia no tiene que ver con que Dios envió a su Hijo porque nosotros hacíamos mérito, entonces nos encontramos nosotros con un Salvador. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver todo con su amor, que nosotros estábamos perdidos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él vino para traernos vida. No solamente que Él fue a la cruz, sino que al tercer día Él resucitó venciendo a la muerte, porque Él fue no solamente Dios, sino que también vivió la vida perfecta que nosotros jamás hubiésemos podido vivir, y cumplió cada punto de la ley. No hubo pecado en Él. Y al vencer al pecado, entonces también con esta victoria del pecado, Él lo que hace es venció la muerte. Él descendió a los lugares más bajos de la tierra, dice en Efesios, para subir a lo más alto de todo. Pero en eso de que subió a lo más alto de todos, juntamente con Él, Él también nos resucitó, nos levantó a nosotros. Y hablábamos también el tiempo este de Pascua, los tres puntos de la resurrección: Anástasis, Anistemis y Egeiro. Él se levantó. En primer lugar, Él se levantó. Él es el primero de los resucitados. Él es el resucitado, el primero que traspasó los cielos para levantarnos a nosotros. Pero porque Él se levantó, porque Él nos levantó a nosotros, nosotros hoy tenemos poder para ir a levantar a otros. ¿En un concepto moral? No. ¿En un concepto filosófico? No. ¿En una fantasía? No, esto del Evangelio, lo más real que nos sucedió en la vida es el Evangelio. Por eso te invitamos a que puedas hoy arrepentirte de tus pecados, a que puedas tener fe en la obra de Jesucristo y a que puedas disfrutar juntamente con Cristo esta vida, esta resurrección, que no es un término alegórico, no es la resurrección un término filosófico, sino que es un término real. El Evangelio es poder de Dios y lo recibe todo aquel que cree. No importa tu religión, no importa el lugar de la sociedad que ocupás, no importa tu profesión, no importa. Lo único que importa es que Cristo murió por vos y que mediante el sacrificio de Cristo podés tener acceso a Dios, y mediante la resurrección de Cristo tenés acceso al poder de Dios para vivir una vida nueva, para vivir una vida de resurrección, para vivir en ese tercer día de resurrección que Dios estableció, que será para siempre, que puedas tener felicidad, paz, que puedas encontrar acceso pleno a la bendición de Dios, al favor de Dios y al amor de Dios. Hermoso, hermoso saber estas verdades. Antes de irnos, rapidito quiero leer unos mensajitos. José Bogado, nos vemos este sábado en el ADN Misión Inca, en El Dorado. También Kiara Calvo, buenas chicos, bendiciones, saludos. Máquina. Bueno, Julito, los saludamos. Y también José Bogado dice: cada vez faltan menos para las campañas de la Plaza Santa María de Bernal Oeste, donde Dios se va a glorificar. Sí, señor. También Flor Marisol dice: bendiciones, chicos. Cristian Alfonso: lo único que sé es que antes era ciego, ahora veo. Los quiero, chicos, hermoso programa el de hoy. Un último mensaje de Mati Tarrada. ¿Qué dice Mati? Tema Boca, retiren a Cavani. También queremos saludar a... ¿Quieres saludar a mi amigo Mati? Mati Tarrada, que seguimos esperando esos churros desde el primer programa. Desde el primer programa, sí. Es verdad. Yo no quiero decir nada, pero el pulpo dijo que él es instructor de tiro. Tomá. Cualquier cosa se lo manda al pulpo. Una visita. Una visita. Escuchá, se lo manda al pulpo. Está magando hace rato de pasar por el taller al mediodía también. Es... Los viernes, otrora eran viernes de asadito en el taller. Antes. Así que. Antes. Pero volverá. Escuchá, saludos a la Pato. Que bueno, por una cuestioncita no pudo venir. También saludos a mi amada esposa. Está ahí con unos dolorcitos de panza. El bebé está hinchando un poquito. Así que te amo, mi amor. ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Qué, cuarto programa? ¿Cuarto? Un montón. Todavía nos rajaron. Estamos re bien. Che, bien con el tiempo. Tercera temporada, bien. Bien con el tiempo, ¿eh? Guarda, pulpo. No, estamos atrasados, chicos. Menos atrasados. 5 hay que terminar. Nah, pasa nada. No, pulpo. No pasa nada. Un tiro de acá. No. Pulpo, muchísimas gracias por todos los martes. Le decimos que mentira. Gracias, Pulpo. Gracias, Claudina, que nos escucha, calculo. Y si no, bueno, le mandamos saludos. En este programa que vimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Nos vemos. Con el marcha, cafecito y demás. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio. El viaje le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X @Base Fuerte.